ese culo, hazlo tú. Saca el flash, point and shoot. Pega esa mierda, ponlo en loop. Saca el flash, point and shoot. Mueve ese culo, hazlo tú. Voy haciendo S's, avanzo por la playa. No sé si es el ego o es una muralla, pero subo de pantalla por un templo maya. Nahuales son mi brother, me acompañan. Solito por el mundo, rollo Zelda. Estoy viviendo las historias de verdad que otros se inventan. Equilibrio en la cuerda, jugando Jenga. Quemando hierba, dos cuartitos en la lengua. Solo estoy para rolas eternas. Esta mierda no caduca como lata de conserva. A tope de energía yo fundo las linternas. Le comí la concha y ahora escupo perlas. Tú eres una guerrera, princesa como Senna. Ya no me hipnotizan esos cantos de sirena. Me ponen a prueba pero no me frenan. Tormentas de arena, estoy a todo riesgo, no hay problema. Saca el flash, point and shoot. Pega esa mierda, ponlo en loop. Saca el flash, point and shoot. Mueve ese culo, hazlo tú. Saca el flash, point and shoot. Pega esa mierda, ponlo en loop. Saca el flash, point and shoot. Mueve ese culo, hazlo tú. Soy un romántico de los sentidos, enamorado de colores y sonidos. Si algo nace torcido, yo dejo que se tuerza. Puede que así crezca con más fuerza. Si no me quieres dar, yo no te pido. Pero sigo mi camino y me alejo del ruido. En cada latido veo al diablo escondido. Vivo en una madriguera, me tiré del nido. Construyo desde cero para romperlo luego. Voy por las paredes, un todoterreno. Sin pilas en el mando y me paso el juego. Tu castillo de piedra lo convierto en Lego. Saca el flash, point and shoot. Pega esa mierda, ponlo en loop. Saca el flash, point and shoot. Mueve ese culo, hazlo tú. Saca el flash, point and shoot. Pega esa mierda, ponlo en loop. Saca el flash, point and shoot. Mueve ese culo, hazlo tú. Rasta Boogie.